Musical 97.5, la 1:38. Musical. Musical. Musical. Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contesta. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Musical. Musical. Costa Rica se prepara. El próximo miércoles 13 de agosto, la Comisión Nacional de Emergencias realizará el 7º Simulacro Nacional de Evacuación a partir de las 10 de la mañana. Para participar, las personas deben inscribirse en el micrositio simulacro.cr y descargar la aplicación del mismo nombre. Costa Rica se prepara. Es fundamental saber cómo actuar y poner a salvo nuestras vidas, identificando previamente sitios seguros en nuestra casa o lugar de trabajo en caso de emergencia. Costa Rica se prepara. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.